en Costa Rica. En Costa Rica hay cerca de 380.000 personas migrantes registradas. De ellas, el 75% proviene de Nicaragua. No obstante, estas cifras podrían representar un subregistro debido a la condición irregular en que se encuentra parte de la población migrante en el país. De este modo, Costa Rica se convierte en el mayor país receptor de la región. Este panorama plantea logros y desafíos. El más reciente informe de Migraciones y Desarrollo Humano del Ministerio de Seguridad revela importantes avances en la política pública, y el análisis de expertos expone algunas deudas en la materia. El principal logro que señalan analistas y autoridades es la aprobación de la Ley General de Migraciones en 2010. De acuerdo con el viceministro de Gobernación, Freddy Montero, la normativa anterior a esta era insuficiente y a la vez discriminatoria. En el año 2005-2006, cuando se publicó la ley anterior de migración, me acuerdo que había uno de los artículos que decía que se prohibía el ingreso de mareros a Costa Rica. Y me decía, ¿y cómo van a saber cuándo viene marero y en las blancas? ¿No? ¿Le van a contar la cantidad de tatuajes que tienen o qué? Se decía inclusive también que ya no se podía hacer ninguna solicitud de estatus migratorio estando en Costa Rica, sino que tenía que hacerse de sede consular en el exterior. Y uno veía ahí una limitante tan compleja de cómo un país que tiene tanta información por parte de las instituciones públicas y privadas y con organismos de pensamiento universitario y con instituciones públicas potentes en la generación de documentos y de estadísticas, no hubiese tenido en ese momento una articulación o una comunicación con los tomadores de decisión. En la presentación del informe, Luis Eduardo Esquivel, de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, destacó que es necesario avanzar en la mejora de la percepción que tiene la sociedad sobre el fenómeno migratorio. Esto por la tendencia a criminalizar a las personas migrantes desde las instituciones y medios de comunicación. Por su parte, el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Abelardo Morales, recalcó que a la hora de valorar el aporte de las migraciones a las sociedades, es insuficiente centrarse solo en lo laboral y lo económico. Morales resaltó la importancia de asumir la gestión migratoria de manera integral y con un enfoque de derechos. Si bien es cierto, hay un esfuerzo en distintos espacios y distintos actores por enfatizar en torno a la contribución económica que hacen las personas migrantes, una visión integral del desarrollo lleva a reconocer, en primer lugar, que la sociedad está comprendida por la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión humana. No debemos olvidar que precisamente el migrante no es un homo económicos, el migrante no es solamente fuerza de trabajo, el migrante es una persona. Es una persona detrás de la cual hay otra serie de personas y por lo tanto está inmerso dentro de una serie de cadenas afectivas, socioafectivas, de lazos sociales, de lazos comunitarios, y en ese sentido pues hay que ver la riqueza de la contribución de la persona migrante, de los grupos de migrantes al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo cultural, al desarrollo político y al desarrollo social. El investigador también señaló que, mientras por un lado se hacen esfuerzos por resaltar el aporte de las migraciones a la economía, las principales deudas del país en política pública sobre esta materia tienen que ver con derechos laborales. Creemos que es importante avanzar en materia de mejoramiento, de mejor articulación en la gestión migratoria y el manejo de las políticas públicas en materia laboral, en materia de empleo. Y eso no es posible si no hay un verdadero fortalecimiento del Ministerio de Trabajo en sus capacidades de acción, en sus responsabilidades y en su funcionamiento. Creemos que hay instrumentos internacionales, creemos que hay legislación nacional, creemos que hay políticas, pero hace falta operacionalizar mejor las acciones de manera que dispongamos no solamente de un marco legal más garantista de los derechos laborales, sino que también avancemos en su efectivo cumplimiento. Otra tarea pendiente de la gestión migratoria de Costa Rica es la de agilizar la regularización de cientos de personas migrantes indocumentadas.